quieren guerra, pues tomen guerra. Check it out, yo. Ha llegado el más violento, ya yo soy el dueño. Y mi club es quien controla este bloque entero. Esa es la que hay, así que va a tener que aguantarme. Si la quieres personal, ven, coge pa' Washington High, que te voy a esperar. ¿Cuántas veces te lo he dicho, mi nariz? Si coge pa' los high, te voy a guindar de un palo de luz. Y eso es así, te mochamos las dos piernas. Mi gente no relaja y no mete feca. Tú sí que habla mierda. Sinónimo de dominicano en los Nueva York. Significa ser un pesado aparte de jodedores. Nosotros la vendemos, ustedes la consumen. Eso dicen algunas de mis canciones. Te pones celoso porque hablo con tu jeva. No sea maricón, que tú eres mi marioneta. Dice que tú quieres que te vaya a cazar el bicho. Tú lo que quieres que te ponga en cuatro y te dé por ese culito. Yo lo que te puedo dar tremendos pecosones. Tal vez se te quita los alicates y los maricones. En cada una de tus canciones dice de que fuma marihuana. Ahí se nota que nunca ha cogido un tabaco de lo que me arrebata. Y a tu Pokémon se lo metí en la 42 por solo 25 pesos. Medita duro que se me hinchó el huevo. Tú eres un rastrero y vas a terminar un par de tiros en la boca por loca. Así que aguanta modo foca. Este medio pocillo por si la boca. Ahora voy pa'l indio, mira lo mío. Contigo voy a ser más claro que vino en mis canciones. Te agito y tú no haces ni pillo. Eso te pasa por meterte con la superestrella. Si te veo jurado en la calle, que te mato pa'l otro mundo pa' que sepa. Tú andas con esa cualquiera que no vale ni una peseta. Yo tengo una jeva que le da 3000 patadas a esa puerca. No digan que soy el malo porque soy el bueno. Aunque en esta vaina te voy a llevar pa'l infierno. De tu casa no te dejan ni salir. Vive con tu pa' y no hacen aquí. Ellos te dicen que eres un bueno para nada. Que te consiga un trabajo, aunque sea lavando baño. Tal vez así avanza. Motherfucker, me cago en todos los fucking indios del maldito mundo. Al bro crew en la casa, pa'l que no le guste que se mude. Motherfucker. Ajá.